¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Mi amor, disculpa, no quería molestar, solo quería saludarte. Ay, Walter, ya te dije que no llamaras. Deja de molestar, ¿sí? Calama, Antofagasta, Santiago y todo Chile.